me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Solo me acompaña tu retrato. Las mañanas suelo reclamarle a Dios, que ya no insista en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. No te niego que siento miedo. La impotencia de perderte me está rompiendo el alma ya. Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas. Sé que es tu último suspiro, sé que mañana no estarás. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde.